Despierta, programa número 6, sentimientos de los que nos rodean. Sorpresa de su vida. No, me advirtió mi mujer, no digas nada todavía. ¿Pero por qué? Ya me anda por ver la cara que ponen mis papás. Porque todavía no estamos seguros, me decía ella. Yo creo que sí, pero primero, pues hay que confirmar. Noticias como esas no son de las que pueda uno guardarse durante mucho tiempo. Yo ya no sé quiénes estaban más ansiosos, si mi esposa y yo o los futuros abuelos. Claro. Nosotros éramos los responsables de que todo estuviera listo. Su ropa, la cuna, su lugar en la casa. Pero las abuelas andaban como gallinas culecas, felices, tejiendo y bordando para la nieta. Aunque, claro, todavía no sabían que sería un niño. Y mi papá, haciendo lo que no había vuelto a hacer desde que yo era un chiquillo. Sí, unas sonajas de guaje igualitas a las que yo tuve de niño. Hija, esta es tu casa y esta tu familia. Eso fue lo primero que le dijimos a la niña cuando llegó a la casa, donde la esperaban abuelos, tíos, primos. Sabíamos que no entendía todavía lo que esto significaba, pero era como darle la bienvenida en la familia, con su gente. Algo que siempre me ha llamado la atención es cómo los bebés, y en este caso mi hija, son capaces de hacerse querer desde el primer momento. Están hechos a la medida para encariñarse con ellos y abrazarlos. Todo el mundo quiere cargarlos, besarlos, hablarles. Nada más oye uno decir, ¡ay! ¿Vieron cómo se sonrió conmigo? No, si abre los ojos cuando yo le hablo. Ah, esta niña es muy lista. Ya reconoce a su abuelo. Mm. después supimos es que los niños al principio, aunque se rían, no es que estén divertidos o que reconozcan a la gente, sino que pues así son y ya. Pero a los 2 o 3 meses, ¡ay, qué rico! Ahí es cuando uno se da cuenta de que los bebés ya están en todo. Cuando estaba despierta, quietecita, me acercaba muy silenciosamente hasta quedar así, cara a cara, así. ¡Ah! Esas eran carcajadas, ¡cómo se divertía! Pero no crean que solo conmigo, ¿eh? No, con cualquiera que se le pusiera enfrente, como si supiera que todos éramos como ella, personas. Otra cosa que me gustaba hacer era hablarle sin que me viera, poniéndome a su lado. Nada más movía los ojitos para allá y para acá, buscando de dónde salía la voz. Y duro, con brazos y piernas, como si quisiera echarse a correr. Soy yo, tu papá. Y ahora el papá se va a la derecha. Acá, acá, acá. Sígueme, bebé, sígueme. Y ahora, para el otro lado, para el otro. Muy bien. Y otra vez de regreso. Y mire, ya viste la muñeca, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Quiere que baile para ti? ¿Eh? ¿Quiere que baile para usted? ¿Tú también quieres bailar? A ver, las manitas. 1, 2, 3, cha, cha, cha. 1, 2, 3, cha, cha, cha. Y ahora con los pies. 1, 2, 3, 1, 2, 3, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Uy, vas a ser buena bailarina, hija. Así que ya no le daba lo mismo estar con cualquiera. Mamá para acá, mamá para allá, mamá todo el día. Y yo ya hasta celoso me estaba poniendo. Mira nada más, yo aquí cambiando pañales, dando de comer, jugando y ahora ni te acuerdas de mí. Mi papá me decía, y ahora te vas a hacer el sorprendido si tú fuiste igualito. Apenas te diste cuenta de que tu mamá era tu mamá y todos los demás éramos, pues... todos los demás. Y anda, vete. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. ¿Cómo le buscó el modo mi papá? Sí, porque ya sabiendo cómo son los niños pequeños, todo el tiempo andaba ahí, hallándole, jugando con ella y cantándole. Unas canciones no muy bonitas, pero que a mi hija le fascinaban. Digo porque la letra era lo de menos, lo importante, lo que ella sentía era la ternura de su abuelo. Hacemos unas tortillitas. Tortillitas de salado, papá, que está enojado. Tortillitas de manteca, papá, mamá, que está contenta. A ver, hazme unos ojitos, ¿sí? Ay, eso muy bien. A ver, una cara triste. Pobrecita, qué triste está. A ver, ¿quién se pone más alegre? Ay, qué barbaridad. Una cara de preocupado. A ver, ¿qué cara de preocupado tienes? Otro juego que la divertía mucho era ver las fotografías. Sí, las de la familia. Así como general pasando lista a sus soldados, ella ponía el dedo y yo tenía que decir de quién era. Este es tu abuelo. Tu abuela. La tía. La otra tía. Mira, este es tu primo. A ver, ¿quién es este? Tu mamá. ¿Y este señor quién es? Tu papá. Claro que cuando ya comenzaba a hablar, pues entonces prefería que yo señalara en las fotografías y ella era la que decía quién era. ¿Cuello? ¿Cuello? ¿Tito? ¿Tita? Así por el estilo, ¿no? Se entiende, después de ser el más pequeño, el centro, pues se ha de sentir feo, ¿no? No es que yo sepa mucho de eso, pero creo que los adultos, todos, somos medio descuidados, no somos lo suficientemente cuidadosos. Primero por las fiestas, y luego nada. Y lo digo por experiencia, así me pasó a mí. Cuando nació mi hermana la chica, como si todos me hubieran dejado de querer. Y esa es una lección que todos deberíamos aprender. Cuando hay bebé nuevo, comienza otra crianza. Pero la anterior todavía no se acaba. Está creciendo. Su cuerpo y sus sentimientos, su experiencia y su fortaleza. Sé que algún día se irá para hacer su propia vida. Yo estoy con ella ahora, para que después, por amor, pueda volver. Años hacen la vida. Guión Ramón Cordero. Voz Emilio Vergín. Controles técnicos de Alejandro Ramírez. Asistencia de producción de Verónica Tapia. Lourdes Ailuardo en la musicación. En una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.